Nevada, burdel, combates de poca monta, tras un fastuoso cartel. Hoy pelea Bonavena, y como juez un mafioso le decreta su condena. Nevada, burdel, arena, nocaut de balas cobardes. Nevada, burdel, condena, cae Ringo Bonavena.